Porque no es verdad, olvidamos y huimos dejando a la tierra que de vuelta sola. Nuestra vida está siendo engullida por un ojo en el cielo que mira hacia el polo y llora sin tregua y todo lo observa. No perdona a nadie, ni al rico ni al pobre. Ya los voy a estar. La tierra, la tierra, la tierra muere de fiebre, derritiendo su blanco manto, el azul se va perdiendo, todo es negro. Las aguas suben a gritando y crujiendo, bailando orgullosa, haciendo ceniza todos sus recuerdos. El recuerdo de Felipe nos deja un mensaje que dice: la tierra no es nuestra y todo el dinero no compra los ríos, los árboles mueren. Los días se acaban.